¿Cómo te llamas? Me llamo José Manuel. Datos generales, edad. Pues tengo 17 años. Residencia. Bueno, España, en Sevilla. Lugar de trabajo, estudio. Bueno, no estoy trabajando, estoy estudiando y estoy estudiando en El Salvador Taboada. Trabajo o servicio o profesión. Bueno, estoy estudiando. Relaciones sociales con familia, amigos, Uf. redes sociales. Pues en redes sociales. Bueno, en Instagram a lo mejor me llevo con gente. Conozco. Bueno, tengo muchos amigos. Me conoce también bastante gente. Suelo estar mucho tiempo con mi familia. De vez en cuando. Pues suelo estar mucho tiempo con mis amigos. Con mi novia también. Acontecimientos claves en tu vida. Sin duda alguna, entrar en la ESO y entrar en la ESO literalmente me cambió la vida. Primero fue un salto como de madurez, fue como que entré en la ESO y me volví más maduro, aunque siempre con la inocencia de ese niño, y fue donde conocí con la mayoría de amigos que tengo ahora mismo y con los que mejor me llevo. Por ejemplo, Carmelo, Santi, Joao, fue lo mejor. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? Por mi tiempo libre solo está. Bueno, ahora mismo viendo a mi novia, pero antes mi tiempo libre yo lo solía dedicar a jugar a Play. Por las mañanas también es verdad que juego a la Play, pero por la tarde sí que suelo ver a mi novia. Vale. Relaciones con el barrio, asociaciones, ¿en qué participas? Bueno, yo no estoy participando en nada y en el barrio bien, yo soy de su eminencia. Y bien, es verdad que a lo mejor imagínate algún problemilla, cualquier cosa, es verdad que aunque no se comente mucho, allí el tema de la droga hay bastante, sobre todo marihuana, porque al final soy del barrio y coño, sé lo que hay, pero si tú estás en lo tuyo, ellos están en lo suyo, no hay nunca ningún problema ni nada, la verdad. Yo no he visto problemas en el barrio así muy conflictivos. Vale, necesidades del barrio. Uf, yo creo que el barrio necesita sobre todo que la educación mejore, porque últimamente, si nos estamos dando cuenta, los niños y todo, es como que tienen menos respeto hacia los adultos, hacia los mayores, como que cada vez los desprecian más. Entonces no lo tratan con ese respeto, a lo mejor no lo tienen ese, uf, cuidado que este es mayor, sino que es como que los niños quieren crecer más rápido de lo que de lo que de verdad deberían de crecer. Porque a lo mejor alguien ya con 8 años, con 10 años, vemos que está fumando vape, vemos a lo mejor que ya está, pues eso, fumando vape, a lo mejor eso ya puede empezar con las adicciones. Entonces yo creo que sin duda alguna mejorar la educación y sobre todo el uso del móvil, a lo mejor que se limite un poco o concienciar a los padres del peligro que tiene. Porque ellos ven a lo mejor a chavalitos también por Instagram o algo que están fumando vape y dicen, hostia, vamos a imitarlo, porque irá qué guay. Entonces eso, yo creo que haría falta también mejorar un poco, sobre todo los parques, para que los niños, si es verdad que dejan el móvil un poco, salgan a jugar y se lo pasen bien. Vale. Servicios que hay para entender esas necesidades o otras. Bueno, ahora mismo la verdad que no sé si hay mucho servicio. Obviamente está, bueno, tenemos la propia educación, aunque yo creo que a lo mejor hay algo que no está yendo bien en la educación porque es como que los niños cada vez se desorientan un poquito más, al menos lo que yo veo en el barrio. Es verdad que, por ejemplo, hay veces que mejoran un poquito el barrio. Por ejemplo, hace, no sé, hace a lo mejor 3 o 4 años pusieron una pista de baloncesto en un parque que está cerca de mi casa y eso la verdad que hizo muy bien, la gente empezó ya a jugar baloncesto ahí. Lo malo es que eso, que a la semana faltaba. Bueno, tenía red de hierro y todo eso y a la semana se lo robaron, la verdad. Eso es lo malo y ya lo estaban rompiendo. Por eso yo creo que es algo que tiene que ver sobre todo con educación, porque encima que se gastan ese dinero en mejorar el barrio, lo roban o lo rompen. Claro, entonces por eso. Yo creo que puede ser un problema de ese estilo. Servicios que deberían haber o que podrían hacer nuestras escuelas. Bueno, eso que llevo diciendo antes, mejorar la educación, quizás poner más orientadores o más psicólogos que estén en el campo de la psicología, a lo mejor social o psicología de la educación, que estén en ese campo para tratar más a los niños. También otra cosa es hacer las clases más pequeñas para poder trabajar mejor con cada persona, ya que en una clase de 30 personas no se puede pretender que todo el mundo actúe igual, porque cada uno piensa de una manera diferente. Entonces, a lo mejor con clases más pequeñitas y más organizadas se podría hacer mejor. O sea, también el uso de los móviles, es verdad que está bien hecho prohibirlo, pero al final prohibir es despertar el deseo. Y yo creo que al prohibir algo dicen, hostia, lo voy a coger, porque. Entonces, habría que ver qué se podría hacer para que los niños de verdad no quisiesen coger el móvil, porque hay veces que cuando te prohíben algo, por ejemplo, no, no fume, no fume, no fume, al final es como que te despierta ese diciendo, si lo hago. Y como de romper las reglas. Entonces, yo creo que eso es un fallo también. Vale. ¿Un sueño o algo? ¿Cómo sería el barrio perfecto para Buah, ti? el barrio perfecto sería un barrio donde las personas tuviesen modales, donde no hubiese ningún tipo de adicción, un barrio donde las cosas estuviesen muy bien cuidadas, un barrio en el que de verdad tú lo ves y digan, me dan ganas de vivir aquí, es que quiero vivir aquí. Sobre todo un barrio que, bueno, las personas no me importan de qué raza, etnia o de dónde sean, pueden ser, o sea, no me importa el lugar de procedencia de la persona, puede ser, bueno, sí, latinoamericano, marroquí, asiático, donde sea. Lo importante es que tengan modales y que de verdad respeten las cosas que se ponen en el barrio y a la propia gente del barrio. Es normal a lo mejor que de vez en cuando haya discusión o conflicto, porque al final somos seres humanos y siempre pasa. Siempre puede haber desacuerdo, pero intentar que eso no pase y que el barrio sea a lo mejor más estructurado, con más parque, más verde. Bueno, y que esté todo mejor cuidado, sí. Vale, muchas gracias. De nada.